Bueno, Juan Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Hugo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, lindo remate, ¿no? Lindo remate. Creo que la Torcasita, la verdad que presentó animales muy buenos, y como nos tiene acostumbrados, y acompañó mucha gente, que te diría que es lo más importante, que la gente vuelva, y sobre todo en un año difícil como este, que la última semana hubo lluvias fuera de lo común, sí, en toda la zona, y estábamos dudando en un principio cómo venía el tema del remate, y la verdad que bueno, se decidió hacerlo, y creo que la gente acompañó, ha salido de lugares que realmente era difícil. Ayudaron los caminos, ¿no? Los caminos acá en la zona también entojados, pero claro, también hubo un esfuerzo de todos de poder venir, y bueno, hay que agradecerle, porque hay gente que tuvo que hacer más kilómetros para rodear algunas lagunas, y bueno, hoy había cerca de 500 y pico personas, creo que sí, sí. El marco es bueno y es importante en un remate, y bueno, agradecerle a todos los clientes. Bueno, yo creo que todos los años la Torcasita convoca, sí, es grande la convocatoria, sí, sí, ¿no? Sí, es grande, pero lo bueno, interesante es que de muchos lados y viene la gente, la misma gente que viene todos los años, siempre se suma algún cliente nuevo, pero es importante que hay una fidelidad hacia la cabaña, claro. O sea, ya tiene una clientela que acompaña permanentemente, porque sabe que bueno, los reproductores andan, que hay confianza en la cabaña, en lo que cómo trabaja, atienden muy bien los reclamos, cualquier inconveniente que llegue a haber, en fin, creo que todo eso hace que la gente vuelva, ¿no? Claro. Se me ocurre que cuando uno viene a la Torcasita y ve los vientres, le llama la atención, porque creo que es lo que más se destaca de la cabaña, ¿no? Es un, sí, yo te diría que como genética, sí, es muy buena, muy pareja, y tiene mucha cantidad, que por ahí no es fácil conseguir, claro. Digamos, porque por ahí en algunos remates se venden muy buenas, pero en cantidades limitadas. Hoy teníamos muy bueno y mucho, así que eso, bueno, atractivo, ¿no?, en el remate. Claro. Juan Pedro, ¿se dan vuelta los agricultores, se pasan un poco a la ganadería, buscan invertir en vientres? Yo creo, bueno, por ahí la palabra no sé si es darse vuelta, sino que están mirando, claro, lo que fueron por ahí hace unos años, que tenían unas vaquitas y lamentablemente por ahí o las fueron dejando por el avance de la agricultura, o porque con esas vacas pudieron invertir en otra cosa, y hoy se dan cuenta que tener siempre un poroto puesto en la ganadería a todas las empresas agropecuarias las hace bien, las estabiliza, tenemos buenas cosechas, y por ahí no tenemos tan buenas cosechas, y bueno, en una zona mixta tener alguna vaca, tener algún ternero, una recría o algún plantecito, yo creo que estabiliza a todas las empresas que tenemos acá en la zona, y la gente, bueno, mira de vuelta un poco con más ganas, claro, el tema ganadero, y creo que es sano, es bueno, y bueno, entusiasma también a las cabañas que están proveyendo genética, porque ven ahí una nueva clientela para que vayan armando planteles, ¿no? Si bien el dinero de del chacarero es más rápido, digamos que cuando uno tiene que invertir en patas es un poco a largo plazo, pero tal vez un poco más segura, porque no corres contra el tiempo, contra la lluvia, el calor, la sequía. Le da, como decía yo, le da más estabilidad, porque no, claro, no te independizás del clima, pero sí, por ahí te cubrís un poco, porque podés, bueno, darle de comer, una vaca la puedes trasladar a otro lado, en fin, la agricultura por ahí la perdés, y la perdiste y listo, no tenés solución. Pero bueno, siempre estos ciclos se han dado, sí, y seguro, siempre hubo gente que tenía y salió y volvió a entrar, y bueno, en fin, nunca hay una tendencia que se mantiene tan firme, pero se ve, como decís vos, que hay mucha gente que está mirando de vuelta la vaca y prestándole atención a esas cosas, y creo que es positivo para las empresas, es positivo para el sector ganadero, y bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. ¿Los precios en el mercado de Liniers vinieron para quedarse, están para quedarse, o pueden ir cambiando? Mirá, yo creo que los precios están claramente producidos por una falta de oferta. Sí, son chicas las ofertas. La demanda a veces le cuesta pagar los precios que están pagando. Lo que uno ve es que con todas las políticas que hay, y como está el sistema productivo, cada día producimos menos carne, cada día afanamos animales más livianos, entonces no ves un mercado que vaya a ofertar mucha hacienda en poco tiempo. Tal vez ahora cuando sequen los campos y los corrales puede ser que haya un poco más de oferta, pero bueno, veremos en los próximos meses, ¿no? Varios remates de cabaña queda, ¿no? Tenemos, sí, la semana que viene cabaña La Indiana, Golpe de Agua, en Trenquelauca, en el miércoles 3. Después tenemos remate Huacacurú, el 3, viene todo, ahora sí, siguen los remates. Bueno, gracias, Juan Pedro. A ustedes, gracias.